los pesqueros que van a buscar las preciadas piezas que hay veces que encuentran, ya que otros encuentran la muerte en el mar. Adiós al Sausal, también San Miguel, te veo medio triste, nuestro timonel. Dejaste a tu novia por irte a pescar, se quedó llorando a la orilla del mar. Luchan con las olas por querer sacar algo que a los suyos alegre el hogar. Siguiendo las órdenes del capitán, no saben si vuelven a ver a su amada o son sorprendidos por un vendaval. Al caer la noche se van a cubierta contando sus penas, contemplando el mar. Sus vidas son una, pues no hay diferencia, se ven como hermanos allá en alta mar. Añorando a Guaymas, a Cabo San Lucas, La Palma, Manzanillo, también Mazatlán, Presa, Santa Luna y Salina Cruz, yo siempre recuerdo del faro sur.